Vamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, esta noche. Ya podemos volver las luces. Yo pensé, ¿qué pasó? Sí. Mientras no estuve. No pedí que las bajaran, pero las cambiaron de lugar solamente. Pero che, me voy un rato, pero, y esto es... Cuidado que viene el tren. Es así, apagalas esa. No, me van a perder. Si no. Total es radio, sí, esta, claro. Apagamos todo. Se imaginan el resto. Sí, eso es lo que dicen ahí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, tuve un accidente doméstico. Nuestra habitual página dedicada a la mujer argentina, también llamada El ama de casa es prácticamente un ser humano. Y tenemos aquí un informe completo. Realmente el hogar es el sitio que ofrece mayor seguridad y tranquilidad. Sin embargo, puede suponer ciertos peligros, ¿eh? El hogar es donde uno pasa la mayor parte de su vida, bla, bla, bla, todo. Mala literatura por dos minutos. Sí. Hay tres colectivos de personas que son los que sufren accidentes con mayor frecuencia y que están estacionados en la puerta. ¿Qué quiere? ¿Cómo tres colectivos de personas? No, colectivos. Sí, hemos llenado tres colectivos de personas que han sufrido accidentes y están en la... ¿Es eso? No, señor. Ah, ¿qué es? Son grupos de personas reunidos con determinadas características que los mantienen cohesionados. Acá dice, los niños menores de 5 años. Ahí tiene un colectivo. Un colectivo lleno de niños menores de 5 años. Otro colectivo de ancianos mayores de 65. Que choca con los del niño de 5. Y otro colectivo lleno de damas de casa, que también son grupos de población. Bueno, las mujeres, desde luego, son las que más lesiones tienen dentro del hogar. ¿Por qué, señor machista? ¿Por qué? Y porque ¿cuál es el lugar para el machista? Que, según hemos dicho ayer, es básicamente una persona cómoda en el pensar. En la cocina, dice el machista, sin dejar de leer, sin dejar de no leer lo que estuviere no leyendo. Así que en el hogar pueden sufrirse muchísimos accidentes. Vamos a ver cuáles son los principales. A ver. Principal, hay muchísimos, ¿eh? Casi podemos... Todos esos son posibilidades. Todos esos. Primero, agrupados así. Heridas y hemorragias. Sí. Ah, eso no es un accidente. No, esa es la consecuencia de un accidente. No, si bueno, no aprendemos, lo aprendemos a pensar, no. Pero lo ordenaron así. No, pero ¿cómo? No es ordenar. Si usted dice principales accidentes y el primero es herida y hemorragia. Ah, no es un título. Eso no es un accidente, señor. Acá sí, quemadura es un accidente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, vengo, me quemé. Sí, veo, pero... Dejé la mano accidentalmente sobre la hornalla durante 10 minutos y, mire, parece un pati. Bueno. Porque cuando uno se quema, lo primero que hay que hacer primero es apagarse, ¿no? Si usted está... Sí, claro. Si usted está si uno llamas. Hubiera entrado en ignición, por decirlo así, sí. Igual no es muy inflamable el ser humano, ¿vio? Por suerte. Si no, ya no existiría la humanidad. Caídas y golpes... Atragantamiento, a ver si hay algo de atragantamientos aquí. Sí, claro. Hay. ¿Cómo me gusta el atragantamiento? Es muy fácil atragantarse. Sí. Aquí está. Causas principales del atragantamiento. Sí. Atención. Introducción por la boca o por la nariz. Sí. De objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias. Aquí está el asunto. Si usted, señora, quiere meterse por la boca o por la nariz objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias, lo tiene estamos que masticar. En problemas, señora, ¿eh? Bueno. Bueno. Tiene que masticar para poder deglutir. No, tiene que masticar. Acá estamos hablando de objetos. Después, también, el segundo es atragantamiento por alimento. ¿Y qué objeto se quiso llevar a la boca? No sé, señora, habría que preguntarle. Hay que cuidar el tamaño de los objetos que hay en la casa, señora. Bueno, si no usted se puede. Tiene la mesa de luz llena de objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias... Todo es superior a las vías respiratorias. Sí, bueno. El velador es superior al tamaño de las vías respiratorias. Lo tengo. ¿Cómo prevenirlos a los atragantamientos? ¿Cómo puedo hacer, dice una joven que nos escribe desde Lanús, para evitar los atragantamientos? Cierra la boca. No. Evite que los niños de corta edad jueguen o manipulen objetos pequeños o piezas que puedan desmontarse. O piezas que puedan desmontarse. ¿Qué son las cosas que pueden desmontarse? Y vio, los jinetes. No, señor. También. No, como los muñecos. ¿Vio los Playmobil? No. Que son unos muñecos con poca articulación. Que usted le saca el cabello. Ah, sí, sí, le saca ropa, las partes. Le va quedando distintos pedazos y de plástico. ¿Eso quiso llevarse ¿y eso? A la boca aquella señora que vino antes? Puede ser. Puede ser, ¿no? Dice, al comer, señora, hay que llevarse a la boca trozos más pequeños de comida y masticarlos lentamente, no engullir. Y pero vio que a veces uno está apurado y... No hablar con la boca llena porque la comida puede pasar a las vías respiratorias, sí. Sí. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que, por ejemplo, un salame, mencionado en el anterior capítulo, pasara, ya es dañino el salame en el aparato digestivo. Sí. Cuando cambia de aparato y entra en el respiratorio, ah, bueno, un salame en los pulmones. No importa, bueno. Ya no importa tanto, le digo como médico. ¿Usted es médico? No, soy japonés. No importa tanto de qué está hecho el salame, sino el salame, aunque estuviera hecho de lo que fuere, sí. Adentro de un pulmón, un salame. Y bueno, sí, señor. ¿Qué le produce? Imagínese usted. No, me imagino que se ahoga. Bueno, es el pulmón viene a ser como algo así. ¿Cómo qué? Como un almohadón. Sí, bueno, que... discúlpeme, yo no soy médico. Bueno, pero... Pero sé que un salame en un pulmón es mucho peor que un salame en el estómago. Yo no sé cuál de los dos agujeros... Este. Que... No, espere que le diga, señor. Estamos hablando de atragantamiento. Sí, claro. No sé si usted se miró para adentro. La famosa introspección de la que tanto se habla. No, la boca, en un espejo. Si tuvo tiempo algún día de abrir bien la boca. Sí, yo todas las tardes. Bueno. Y si se ilumina con una linterna. Sí. Ve que hay dos agujeros allá atrás. Ah, no me diga. En la boca. Hasta tanto no llegué. Bueno. No me asomé tanto. Uno va para lo digestivo y el otro va para lo respiratorio. Es así, son dos colectoras. Ajá. ¿Cuál es cuál? No lo sé. Ah, no. Porque usted cómo lo siente adentro. Si la izquierda va para lo digestivo y la derecha lo respiratorio. No, pero uno no tiene decisión. Eso es. Pero y a veces se le va. La ¿por naturaleza qué? Del hombre, ¿no? Bueno, y ahí es cuando uno no puede respirar. Claro. No puede respirar y qué hace? Muere. No. Bueno, pero... ¿Cómo se debe actuar? Hay camino, ¿cómo se debe actuar? Bueno, lo primero, naturalidad. ¿Cómo es la naturalidad? ¿Cómo se... Así. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado, así. No, eso... Así se debe actuar. No, eso primero que eso no es naturalidad, ni naturalismo, tampoco. Pero ninguna ¿cómo de las se debe cosa? Actuar? Dice, es una emergencia. No, hay que inducir a la persona a toser. A la atragantada. Usted le dice, dale, tose. No. Porque veo como son los atragantados, ¿no? Se niegan a toser. Y entonces le dice, dale, tose, mandate una tosida. ¿No lo tiene que golpear en la espalda, pequeñas palmadas? Sí, esa es la maniobra de Heimlich, que consiste en abrazar al accidentado por atrás. Ah, no, esa no la sabía. Ah. Mirá Heimlich. Sí. Es abrazar al atragantado por atrás... con las manos entrelazadas por encima de la cintura y besarle el cuello. No, señor. Veniste que te hago mi maniobra. Dice. No, y apretar cuatro veces para arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Mire sí, que dice. Por cuatro, por mucho menos. ¿Cómo venimos? Si la persona está inconsciente, mejor. No. Ah, no. No, si está inconsciente, entonces ya directamente dice, tumbarlo boca arriba y revisarle la boca. Apretar con el talón. Espere, ya estoy en esta posición, ¿ahora cómo sigo? Apriete con el talón de la mano, por encima de la cintura y moverla. ¿Qué cosa? No lo sabemos. En dirección a la cabeza. A la cabeza del... Lo que sea que usted mueva. Sí. Y de este modo... ¿Qué? Seremos felices los cuatro. No, no, no. Yo digo... Es difícil eso. En verdad, si uno apela al sentido común, es como un pomo. ¿Qué cosa? La persona atragantada. El procedimiento que hay que hacer es apretar. Claro, para que le salga... Para que le salga. De abajo hacia arriba. Sí, sí, sí. Y va a salir. Bueno. ¿Quiere ver las quemaduras? A ver. A ver qué tenemos. Dice... Depende con qué se queme, ¿eh? No, esto me interesa más todavía. Caídas y golpes. Caídas y golpes, ¿quién no ha sufrido una caída o un golpe? Causas principales de una caída o un golpe. Bueno, caerse. Suelos que resbalan por el uso de ceras. Sí, te dije que no enceres los pisos. Claro, no. Existencia de huecos abiertos y mal protegidos. Usted, señora, tiene allí un hueco abierto y mal protegido. Sí. Después no quiere caerse. ¿Sabe cuál es la trampa mortal en la parentela de los huecos? Usted ya ha señalado. Las rejillas. Las rejillas de la cocina muchas veces está atornillada en una parte y no en otra. Y usted lo levanta, se le queda el pie enganchado en la rejilla y por ahí se queda atascado adentro. Ah, pues eso es una cosa, ¿no? No vaya tan a lo particular. No, pero no es tan particular. En todas las cocinas hay rejillas. Objetos en medio de los lugares de paso, como sillas, juguetes en los pasillos, sí. Eso también. ¿Cómo prevenirlas? Bueno, ¿prevenir qué? Las caídas. Ah, las caídas. Mantenga el suelo libre de objetos. Y listo. Nada, muebles no. Bueno, no muebles, pero... no rejillas, como dice usted, sí. No personas. Bueno, y aquí... cómo debe actuar ante una caída, ¿no? No hay que utilizar escaleras defectuosas, ni sillas para acceder a los lugares altos. Y pero si hay cuidado, lugares altos. Hay gente que para subir arriba de un ropero, por hacer una gracia, por quedar bien con la novia o lo que sea, sí. Usa sillas o pequeñas escaleras que están en mal estado. Bueno, pero... El hombre, por ejemplo, disculpe, voy a contar una escena de naturaleza íntima. No hay el señor de... Este hombre, total somos grandes todos. Sí. Bueno, el hombre se dispone a tener un lance amoroso y llamada mía, me arrojaré desde arriba del ropero y te demostraré mi estimación. Entonces, el tipo, y primeramente, dice el tipo, me voy a sacar parte de mis ropas. Todo lo anuncia así, sí, cada cosa lo porque anuncia. Mala plaza de buen amante sentaría si me subiera con claro. Saco y corbata. Se va sacando arriba ahí del arriba. Ropero, después me lo tengo que sacar arriba del ropero. Entonces, me pondré primero en calzoncillos, amada mía. Tomaré esta pequeña banqueta, sí. Y la pondré sobre esta pequeña mesa de luz y subiré hasta arriba cuidado. Del ropero. Y por ahí, oh, amada mía, la banqueta no soportó el peso de la pequeña mesa de luz y me he caído. ¿Ella está escuchando todo ella eso? Está con otro ya. Ah, sí, me parecía. De manera que a veces, en la obnubilación de la lujuria, sí. Uno toma riesgos que no deberían tomarse. El hombre que está... obsesionado por poseer a la mujer que ama, no se ha dado cuenta de que la banqueta no era suficientemente sólida. Sí, es una historia que me gustaría incluso escribirla. Pero, ¿y cuántas páginas tiene? Porque la historia, ya... una. Claro, bueno, ya la contó. Sí. Se cayó el tipo. Bien, y ya dijo todo eso, no pasó nada. ¿Cuál es el accidente doméstico que más lo asusta? A mí me parece que cualquier derrame en la cocina, de lo que fuere... sean de un guiso que cae, aceite. Es muy difícil de remontar. Es aceite un... hirviendo, dice usted. Bueno, aceite hirviendo peor. ¿Cómo, qué hace frente a eso? Nada. Bueno, no, nada no. Sí, puede actuar, no. Decir... No se puede hacer nada. ¿Usted sabe cuántas personas llegan al hospital Pirovano cada día... diciendo que se les ha caído el guiso encima, o el aceite, o lo que fuere? ¿Cuántas? No, no sé, le estoy preguntando a usted. No, no sé, señor, usted me está dando el informe. Deben ser muchísimos. No, no es que deben ser o no deben ser. Hay algunas estadísticas. También hay cosas que se subestiman en la cocina, pequeños riesgos, pequeños, sí, que se transforman en grandes riesgos. Como, por ejemplo, clavitos para colgar un repasador. Dice, voy a poner acá la manopla esa, ¿vio?, para no quemarse. Sí. Para colgar... No tengo un gancho, pongo un clavo. Un clavo, sí, es peligroso. Y después alguien se apoya en la pared. Sí. O en la puerta que clavan clavos para después colgar el pullover. ¿Qué pullover? Este. El delantal de cocina. Un amigo mío también tenía muchos clavos en la pared de la casa. También para colgar cosas, cuadritos, qué sé yo. Sí. A veces clavaba el clavo y después se olvidaba de colgar las cosas correspondientes, ¿no? Tenía esa costumbre. Mm. Y, bueno, un día estaba con su novia, esta misma chica, y la novia lo mira y le dice, te amo, qué sé yo, algo así. No, ¿cómo algo así? Una expresión lujuriosa, como, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trono? Y ella tomó la iniciativa y lo tiró contra la pared y dice, amado mío, qué sé yo, y empezó a hablar, y lo empujó contra la pared, y después ella dice, me voy a sacar toda la ropa, ¿no? Sí. Y vio que el tipo estaba quieto, claro, contra la pared. ¿Qué te pasa? Dije algo que te molestaba, dijo la mina, ya queriendo empezar una pelea. El tipo había chocado contra un clavo, quedó ahí, como repasado. Y quedó colgado. Quedó colgado así. Otra que trapito, era repasadorcito. Colgado, completamente colgado, imagínese. Chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a Gabriel Mariotto, que acaba pero de... Pero que se me está contando. Me está contando, bueno, de lo que pasó. Se asustó esta chica y lo dejó ahí. ¿Cómo lo dejó? ¿No lo asistió? No, no. Lo dejó. Porque pensó, me van a echar la culpa a mí, van a decir que nos peleamos por algo y que yo lo ensarté como churrasco y croto contra, bueno, la pero igual, igual. Y yo lo dejo ahí y me voy, se fue. Se preparó una cortada. ¿Una cuartada? Sí. Y dijo... ¿Y cuál fue su cuartada? Bueno, con otro que ella andaba, le dijo que dijera que había estado con él. Pero si están las huellas digitales en los hombros... Pues bueno, que andaban de otro día. ¿Pero cómo de otro día? Que se cree que es la primera vez que lo sacudo. Bueno, y lo encontraron, pues, no sé quién lo encontró, me acuerdo, no, pues, no sé todos los detalles. Bueno, pero son detalles importantes. Sé que alguien vivía con él. Y son detalles muy importantes. Sí, ahí este... ¿Quién vivía con él? Un tío vivía con él, un tío jubilado vivía con él. Y entró de la calle, había ido el tío jubilado a recorrer el barrio, para ver si encontraba cosas en el piso. Y entró y lo vio así contra la pared. Encontró en la pared. Y le dijo, ¿a qué no sabes lo que me encontré? Y no le contestó. Claro, dice, ya no hablas con tu tío, ¿no? No te importa, claro, vos te importa nada más que lo tuyo, le dice. Pero... El tipo así. Y por ahí como las dos horas, el tío lo miró. Oh. Pero no notó la sangre, porque debe haber... Había un poco de sangre, pero el tío... no, agarró el tío y se fue también. Y no quiso compromiso, porque van a pensar, uy, que van a pensar que discutí con él. Pero todos van a pensar que discutió y lo dejan abandonado. Ya, como a la semana ya todos sabíamos que estaba ahí colgado el tipo, pero ninguno quería encontrarlo oficialmente. Bueno. Qué crueldad, señor. Por eso le digo, son muy peligrosos los clavos en la pared. Sí, uno bueno. Puede estar hasta 6 días ensartado ahí. Sin que nadie lo asista. Son más peligrosos los familiares, eso. Que también los... son tan peligrosos, sí, sí, sí. Usted, por ejemplo, si, le voy a tomar una lección de primeros... ¿Auxilios? No, más que de primeros auxilios, de prevención en la cocina. Ah, sí. Hay un pollo... ¿En la cocina? No, no. Hay un pollo en el horno que se está haciendo, el horno está caliente. Uh-huh. Y usted tiene... que ir a ver en algún momento si el pollo está listo, ajá, o no. Ajá. ¿De qué modo procede? Abro el horno y me fijo. Y lo cierro. No estaba. ¿No estaba, no estaba listo? No, se lo habían robado. No, pero Usted pincha dentro del horno. Sí, yo agarro un cuchillo o algo y lo pincho. ¿Qué sé yo, señor? Error, señor. ¿A qué tengo que hacer? Tiene que sacar al pollo. ¿Cómo voy a sacar al pollo? Me voy a quemar vivo. Lo saca con la manopla que dejó colgada en el clavo ese pan. No, no lo pude, no la pude colgar porque había un tipo. Bueno, espera que se lleven al tipo finalmente, a ver si se lo pueden llevar. Bueno, ¿cuál es la manera de ver si un pollo está hecho? Señor, todos los hornos nuevos ahora tienen una alcahueta que dice, ya está hecho, le falta un cacho. Pero nadie tiene de esos hornos nuevos. Sí, yo tengo, buenas tardes. Pero si usted me no... Me he comprado un horno inteligente. ¿Y qué le hace? Querríase... Escúcheme, le digo, se lo digo a usted como fabricante de hornos. Sí, dígamelo. ¿Por qué le siguen poniendo luz al horno si dura dos días la luz? ¿A alguien le anda la luz del horno? Bueno. ¿Por qué le ponen luz al horno adentro? Para que se vea. Si no funciona. ¿Le funciona cuando el horno está apagado la primera vez? ¿Usted va a hacer la primera comida al horno? La luz no le funciona más. Sí. Queda oscura. No, esto, sin embargo, las luces de la heladera, por ejemplo, funcionan eternamente. ¿A alguien se le quemó la lamparita de la heladera alguna vez? A mí también, sí, a mí también. El señor hace encuestas electorales. Y hay que arreglarlo porque uno tiene que andar eligiendo los alimentos a tientas. Sí, igual más o menos puede iluminar con otra cosa. Pues yo voy siempre con una linterna. ¿Sí? Esa que usa usted para mirarse los agujeros de la garganta. Sí. El que va para el norte y el que va para el sur. A veces se hace la inversa. Hay gente que utiliza la luz de la heladera para iluminar... el ambiente. Un ambiente donde se ha roto la araña, ponele. Sí, o una penumbra. Yo le digo, acá se puede hablar de cualquier tema, dijimos. Sí. Cuando hay... cierta tensión erótica. No subestime la luz de la heladera. No. Tener el ambiente iluminado solamente por la luz de la heladera. Yo entro... Amada mía, vamos a pasar un buen momento. Y abro apenas las luces de la heladera. No, claro. Tampoco de par en par. ¿Sabes por qué no de par en par? Porque se enfría. Se enfría demasiado el ambiente. Y la... Un poquito, una rejillita. Ay, dice, no, mira, qué sugestivo. Y ahí, si no quiere agarrar viaje, porque... Bueno, no, bueno, ya tiene mala onda, señor. No, bueno, no es solamente por eso, digo, pero... Es una luz particular, una iluminación, la endija... La endija. Sí. La endija. El haz de luz que se filtra por ahí y la penumbra que derrama. Es muy hermoso lo que acaba de decir. No, está bien. Lo que acaba de decir. Bueno, me voy a retirar. ¿A dónde va? Tenemos un baile en el Centro Cultural Padre Mujica. Mire usted. Pero hay muchas sillas y... Sí, ahora en estos 3 minutos... Vamos a proceder a arrancar de cuajo las butacas y a expulsar también de cuajo a las ancianas. El espacio resultante servirá para la organización de un bailongo. Muy bien. Cuidado con los accidentes, que en los bailes también... ¿Sabe lo que es muy peligroso? Creo que aquí no hay. Pero las bolas esas de... Ah, que lo diga usted. No, pero espere. Las bolas de espejo, esas que cuelgan en los boliches. ¿Qué haces? No, señor. ¿Qué haces, Carlos? Porque vio que en la oscuridad del boliche y entre las luces de color... Se caer. Eso gira, gira, gira y en algún momento horada el techo. No, señor. No, pero se caen muchas veces esas bolas y caen sobre los bailarines. ¿Usted sabe cuántas personas... se presentan en el hospital Pirovano todos los sábados a la noche porque han sido alcanzadas por bolas que se han descolgado del techo de los bailongos? ¿Cuántas? No, usted preguntando, yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Usted trae las estadísticas del Pirovano, que yo desconozco por completo, y no podemos culminar el informe para el público. Bueno. Que está esperando este servicio. Entonces vamos a cerrar este informe repartiendo... entre nuestros amigos unos pequeños objetos de la firma anunciadora. Sí, señor. Que son estos que están aquí. ¿Estos? Estos. No, no. Esto. Ah. Son bolas de espejo, pero pequeñas, en miniatura, para jugar en la noche. Ah, qué lindo, con pequeños reflejos. Ya le entrego, señora. No arrebate que alcanza para todas. Pausa.